Buenas tardes, Guillermo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Hoy estábamos vaticinando que ibas a traer buenas noticias o ibas a traer noticias. Pues mira, hoy va a ser un programa participativo. Ah, sí, antes qué hablamos bien. De la participación. O sea, qué bien. Os voy a permitir elegir tema. Prepararse. Venga, vamos allá. Traía el tema de la condena a la petrolera Shell de reducción de sus emisiones de CO2. Y por medio se me han cruzado las lombrices. La existencia de lombrices en el suelo. Y digo, ah, en el suelo. ¿Qué hablamos? ¿De las lombrices o de la Shell? Yo prefiero las lombrices. Sí. Sí, porque además creo que son muy necesarias para algunos cultivos, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de. ¿Te parece que tú estás de acuerdo con lombrices? Yo no voy a decir nada porque bastaría que yo dijera que la Shell me parece importante como para que me dijera, pues no sé, ¿eh? Venga. Tírale, sí. Vamos con las lombrices, sí, que me parece interesante. Sí, no es de las lombrices, vamos a hablar del suelo. El suelo incluye las lombrices y otras cosas, ¿no? Y yo creo que hay un problema de ceguera vegetal y de déficit de naturaleza en todas nosotras. Y creo que en gran parte es consecuencia de un sistema educativo que no nos enseña a mirar lo micro. Tampoco nos enseña a mirar lo macro. Nos enseña a mirar lo que el sistema quiere que aprendamos para que luego seamos buenos obreros y buenas obreras, ¿no? Pero creo que esto es un problema especialmente grave del sistema educativo, ¿no? Enseñarnos a mirar lo micro, el suelo, lo que hay debajo del suelo, nos ayudaría a tener una medida del extremado nivel de dependencia que tenemos los sapiens pues del conjunto de la naturaleza. Nosotros no es que dependamos de naturaleza, somos naturaleza, siempre lo hemos dicho, ¿no? Y en la naturaleza todo está tremendamente interrelacionado. Pero claro, si no nos explican esta circunstancia, pues nos creemos que somos los reyes de la creación y que podemos hacer con el planeta lo que nos parezca. Por ejemplo, el suelo, pues podemos sellarlo extendiendo mantos de asfalto y podemos compactarlo haciendo que pasen en los campos agrícolas, por ejemplo, tremendos, grandísimos tractores compactando el suelo, ¿no? ¿Y qué es lo que hay debajo del suelo? Pues lo que nos da la vida, en definitiva, ¿no? Porque lo que hay debajo del suelo es lo que alimenta a las plantas, que a su vez son las que nos alimentan a nosotras, ¿no? Bueno, entonces, quería comentarlo un poco, ¿no? Porque hacemos grandes esfuerzos, que yo creo que son razonables y que hay que hacerlos, en salvar especies emblemáticas, como puede ser el lince, por ejemplo, ¿no? Está muy bien. Salvar el lince, entre otras cosas, supone que has hecho un esfuerzo por mejorar un ecosistema que era el que hacía que el lince estuviera en declive, ¿no? En la medida en que cuido ese ecosistema, el lince prospera. No estoy actuando solamente sobre el animal, sino que estoy actuando sobre el conjunto del ecosistema, ¿no? Y sin embargo no miramos hacia abajo y compactamos y echamos pesticidas y echamos fertilizantes y en definitiva estamos haciendo que los suelos sean estériles. Fijaos, un gramo de suelo, un gramo es un granito de un garbanzo. Un gramo es un garbanzo. Incluye millones de células e incluye miles de especies de microorganismos. El 20% de los seres vivos que hay en el planeta están debajo del suelo. O sea que fíjate si son importantes, ¿no? Entre otras cosas porque hacen servicios vitales para el equilibrio del ecosistema, ¿no? Que es descomponer la materia orgánica, tanto de origen animal como de origen vegetal, descomponerla y transformarla en nutrientes que son vitales para la producción de alimentos. Es decir, las plantas, si no hubiera microorganismos que descompusieran la materia orgánica, vegetal y animal, pues las plantas no podrían obtener los nutrientes que necesitan para crecer, ¿no? Entonces, lo que pase encima del suelo depende de lo que pase en el suelo, ¿vale? Y eso es algo muy importante y creo que es algo que hay que explicar, cuáles son pues todos esos gusanitos, esos bichillos que hay por ahí abajo descomponiendo, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, las lombrices. La lombriz, hay quien afirma que es el animal más importante del mundo. Las lombrices, tenemos una visión de la lombriz porque no sé por qué se ha extendido así, como que la lombriz come tierra y luego la expulsa ya procesada, ¿no? Pero no. La lombriz lo que come es materia orgánica, no come tierra. Come materia orgánica, la transforma en su aparato digestivo y lo que devuelve al suelo, sus heces, pues son nutrientes, es esa materia orgánica preparada para para dar el siguiente paso en ese proceso, ¿no? Es como un abono, ¿no, Guillermo? De hecho, es un abono. Sabéis que hay una especie de lombriz, que es la lombriz roja. La llaman la lombriz roja de California, pero no es de California. Que es la que se utiliza en lo que se llama vermicultura, ¿no? En la producción de compost para todo, para fertilizar suelos, tanto en lo agrícola como en otros sitios. Curiosamente, con este Sadeco, en una conversación que teníamos recientemente, nos contaba que gran parte del compost que ellos obtienen después de los tratamientos propios de la planta se lo venden a vermicultores, se lo venden a empresas especializadas en obtener el humus de lombriz a partir de la materia orgánica. La materia orgánica que llega ya descompuesta a estas plantas. O sea, primero en las plantas de Sadeco hacen un primer gran tratamiento generando ese compost, y luego ese compost las lombrices lo transforman en humus, que es ya algo mucho más degradado, ¿no? Entonces, sí, claro que las lombrices, bueno, son fundamentales para el suelo. Aparte de que son alimento de diferentes tipos de especies animales, todos entendemos, porque lo hemos visto en nuestros parques, a los mirlos corretear con una, dos, tres o cuatro lombrices en el pico, ¿no? Pero no solamente las aves, los topos, los tejones, incluso los zorros. Hay muchos animales, grandes animales vertebrados, que se alimentan de lombrices. Eso por un lado. Y por otro lado, airean, abonan, filtran, mejoran las propiedades hídricas del suelo. Gracias a las lombrices, los suelos no están tan compactados y permiten pues que el agua filtre mejor, ¿no? Desde luego, está demostrado que donde hay lombrices, en los suelos donde hay lombrices, las cosechas son mucho mejores. La lombriz, lo único que necesita realmente para vivir es humedad. Por eso no las vemos en superficie. Ahora, paseando por las tendillas o por la calle Cruz Conde, Foro Romano, no vamos a ver lombrices, obviamente. Sin embargo, por las noches, cuando el ambiente está húmedo o cuando llueve, pues las lombrices se acercan a la superficie, ¿no? Ya digo que hay personas que piensan que la lombriz es el animal más importante del mundo. Está claro que hay algunas especies que, si desaparece esa especie, pues igual no produce un desequilibrio total en el ecosistema, ¿no? Pero si desapareciesen las lombrices, por supuesto, tendríamos que... Okay. En fin. O sea que yo, ante la necesidad y la importancia de la lombriz, o sea que hay alternativas a los fertilizantes químicos, ¿no? Eso está claro, ¿no? A ver, yo diría que una producción agrícola para dar de comer a 7.000 millones de personas, que somos muchas personas, necesita de un apoyo en fertilizantes que ahora mismo es imposible. Ahora mismo, sin fertilizantes de síntesis, pues la agricultura no daría suficiente para dar de comer a 7.400 millones de personas. Habría que hacer un proceso para revertir eso, habría que hacer un proceso que sería muy lento. Porque ¿de dónde salen los fertilizantes naturales necesarios para abonar tanto campo? Pues del aparato digestivo de las vacas, de los caballos, de las ovejas, de los conejos, es decir, el estiércol. Claro. El estiércol. Que es como empezó todo, digamos. La agricultura empieza vinculada a la ganadería, porque tú un campo, si no lo fertilizas, pues lo agotas en un periodo corto de tiempo, ¿no? Sí, pero por ejemplo, ya hay plagas que el otro día nos contaba Rosa Pineda, que por ejemplo, si tiene gusanito la fresa, pues hay por allí una mariquita que se los come. Que ella no echa la mariquita, que la mariquita aparece por allí porque hay gusanitos. O está en el tomate un escarabajo que se come, que hay alternativas. Claro, es que los fertilizantes acaban... Pero es que Rosa tiene, aparte de que tiene una gran variedad de productos de huerta, aparte de eso, tiene otra tremenda variedad de otros productos que no son comestibles, flores, por ejemplo, para conseguir... una buena polinización, pues ¿qué tiene que hacer? Pues poner flores para que vengan los insectos, ¿no? Atraídos por esa flor, y ya de paso, pues polinizan sus plantas, ¿no? Porque para los agricultores de verdad, los agricultores de sabiduría campesina como Rosa, es fundamental tener su propia semilla, ¿no? Claro. Y luego aparte, pues planta, aquí pongo hierbabuena, aquí pongo romero, aquí pongo albahaca, porque esto, aquí pongo ajos y junto los ajos con no sé qué, porque esto consigo, en fin, sí, claro, eso es sabiduría, eso es sabiduría. Un día contó que había una bicha, sería, no sé qué tipo de bicha, pero que si está la bicha no hay topos. Dice, yo de vez en cuando me la encontraba por allí, pero no se ve ningún topo. Bueno, ese es el equilibrio, ¿no? Eso, como pero es estaba, todo como natural. Hablando, ¿no? Claro, efectivamente, en definitiva, cuando en el Neolítico se empieza a cultivar, a domesticar las semillas, pues esta sabiduría la van adquiriendo poco a poco los sapiens, ¿no? Eso es. Claro, ellos observan, ven que una semilla cae al suelo y prospera, recogen esa semilla, van seleccionando, en el caso del trigo, van seleccionando pues aquellas espigas que no se caen con el viento, o cuando las recolecto, ¿no? Esa es la primera selección que hacen de la semilla. Una semilla que cuando yo voy a recolectarla, ¡pum!, no se me descomponga y se caiga al suelo, ¿no? Pues luego se darían cuenta de que donde había restos fecales de los animales domésticos que tuvieran, pues prosperaban mejor las plantas. Entonces, esto es una sabiduría que se adquiere a lo largo de decenas de miles de años. Decenas no, miles de años. Pero que no es la sabiduría que utiliza la gran empresa productora de soja, que compra miles de hectáreas para poner soja y se acabó, y ahí no hay más que soja. Entonces, claro. ¿Pero qué ocurre? Que revertir el modelo de ese sistema de agricultura intensiva a un modelo de agricultura campesina, eso no se hace en dos días. Eso se tarda un montón. Entre otras cosas, hay que enseñar a un montón de gente. Claro. Claro, porque... Bueno, entiendo que una parte importante de esa didáctica se hace también a través de un programa como el que nosotros ahora mismo estamos viendo, ¿no? Porque nos vienes a decir que hay que cambiarle un poco el matiz, la percepción que se obtiene de la lombriz, ¿no? Porque si te das cuenta, todo lo que tiene que ver con cosas que andan por el suelo, que se arrastran, que reptan por el suelo, que tengan más patas o menos patas, generan siempre un estado de alerta y de repulsión, ¿no? O sea, yo no sé si es porque eso está... desconocido, quizás, ¿no? Bueno, sí, pero fíjate que culebra, cien pies, cosas así, las lombrices, yo no... Hombre, yo he aprendido con el paso del tiempo que este tipo de cosas, que es lo que tú estás diciendo, tienen una componente del reequilibrio que necesita la Tierra. O sea, que lo entienden, ¿no? Dicho lo cual, no quita para que tengamos que deconstruir un poco el sentimiento que tenemos de animadversión hacia ese tipo de bichejos, ¿no? Pero, Enrique, de bichejos, tú acabas de decir que has aprendido con el paso del tiempo. Y yo lo que reclamo es que estas cosas se enseñen en las escuelas. Claro. O sea, pero no se enseñen en una pizarra, no. Se enseñen con el niño, con las manos llenas de barro, allí escarbando en la tierra, y si hay alguna o teniendo un vermicultor en un compostador en el aula, donde el niño lo abra, vea las lombrices, bueno, mueva un poquito la tierra. Afortunadamente, ¿no? Estamos dando pasos en ese sentido, ¿no? Porque en nuestra época, yo hablo por ejemplo de la mía, ¿no? De formación escolar de primaria, ¿no? Ni primaria, ni secundaria, ni no secundaria, ¿no? Nosotros hemos estado lo más lejos que se podía estar de algo que tuviera que ver con la tierra. Hoy los colegios, raro es el que no tiene un huerto escolar, el que no hace una excursión. No, y están las, ¿cómo se le llaman? Las granjas escuelas. Sí, y sí, todas esas pero cosas, vamos, pero problema. No es lo mismo. Pero eso es todo anecdótico, ¿eh? Claro, no Yo es lo mismo. He ido mucho a los colegios porque he ido a entregar y a recoger a un niño durante mucho tiempo. Y los colegios son cemento puro y ya está. La gente que vive en Fidiana lo sabe perfectamente. Allí hay un pedazo de instituto que tiene un patio del demonio. De mi infancia, lo que recuerdo era los sábados nos íbamos, éramos las montañeras, a la sierra, caminar, investigar, veíamos ranas, veíamos estar en contacto con la naturaleza, ¿no? Las montañeras, eso me lo tienes que explicar un día, Inés. Te lo explico. Sí, en las ciudades tan extremadamente urbanizadas como las actuales, bueno, entre otras cosas, el objetivo central de la escuela es que el niño llegue limpio a su casa, porque como el niño llegue sucio de tierra... ¿Qué ha pasado? Follón, tenemos follón. ¿Qué ha pasado? ¿Eh? El otro día leía pues sí. que En la escuela convencional, la escuela, digamos, la que conocemos aquí en España, el objetivo central de la escuela es que el niño aprenda lectura, escritura y aritmética, ¿no? Y hablaban de la escuela en Finlandia, que es en este ya sentido ves. Líder, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo central de la escuela finlandesa? Que los niños jueguen. Que los niños jueguen. Hasta los 7 años. Ya los niños ves. Hasta los 7 años no cogen un libro. Fíjate. Y además nuestra infancia, Enrique, ahora todavía, pero nosotras, yo desde que entré en el colegio pequeñita, yo lo primero es aprender a leer. ¿Tú te imaginas una escuela que te enseñe a hacer amigos, que te enseñe a ser activo, que te enseñe a explorar el exterior, a gestionar el riesgo, a comunicarte, a ser creativo? A cocinar, que te enseñe el proceso de un alimento, desde qué parte, de dónde nace, hasta que... Ese tipo de cosas, sí, sí que es verdad. Es que es un modelo completamente distinto, un modelo donde lo importante no es el rendimiento académico en las especialidades que sean, sino que el niño llegue a su casa sucio, muy sucio, porque en la escuela haya tierra y porque el niño haya estado trabajando en el huerto y porque haya estado cogiendo las lombrices de su compostador con sus manos, ¿no? Una escuela que te enseña a ser feliz, una escuela que te enseña a comunicarte, que te enseñe cómo es el mundo, qué hay debajo de tus pies y que hay, por supuesto, también encima de tu cabeza, ¿no? Sí, hombre. Una escuela, como te diría el otro, la contraparte, en este caso, sí, hombre. Lo que ya no hemos logrado, ¿eh? Que se me asfalte en la calle, para que el niño, cuando salga a la calle, no venga hecho unos zorros, ahora me vas tú a decir, ¿eh? Que el niño me venga, que yo pague porque mi niño venga sucio, ¿no? Pues mira, sería una alegría lavar esa ropa de ese niño sucia, la verdad. Ya, sí, sí. La verdad. Ahora digo, con las nuevas tecnologías... Coges al niño con ropa y todo, lo metes en un cacharro y sale limpio él y las ropas. Es que sí, tampoco es para tanto. Lo metemos en el tubo ese. En un tubo y sale. Y ya está, fíjate. Yo cuando iba al campo con mis padres, que hemos ido mucho al campo, mi madre me tenía que llevar 2 y 3 mudas de zapatos, calcetines. Fíjate. Sí, a alguien que yo conozco no, porque no habría que llevarle nada. No. Pero yo me subía a los árboles, me cruzaba arroyos. Disfrutar del campo y de la naturaleza, ¿no? Eso nos hace falta mucho. Inés, calzas largas. Anda, fíjate, anda. Yo he sido muy traviesa, bueno, de pequeña. Un nuevo modelo de escuela y un nuevo modelo de sociedad que nos enseña a mirar lo micro, que nos enseñe lo dependientes que somos, que somos extremadamente dependientes, que nos enseñe que somos parte de la naturaleza, que cuando hablemos del planeta, de la naturaleza, nosotros defendemos la naturaleza. No. Nosotros somos la naturaleza que se defiende a sí misma. Claro. Somos parte de la naturaleza, claro. ¿No? Entonces, no somos defensoras de la naturaleza, somos la naturaleza defendiéndose. Esa es la clave, ¿no? Conseguir ese nivel de identificación del sapiens con la naturaleza. Y de respeto, ¿no? Porque, a fin de cuentas, esto es lo que nos debe de servir es para que cuando llegue el momento de, señora, enfréntese usted a una lombriz, hágalo con un poquito de conocimiento, que no es un animal que atente contra usted. Ponga usted una lombriz en su mesa. En su vida. Te sientas en la mesa, pones una lombriz ahí al lado. Una lombriz. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Necesitas algo? Y la lombriz lo mismo se vuelve. Lo mismo la lombriz se vuelve y te saluda. Pues muchas gracias, Guillermo. Bueno, siempre aprendemos de ti. Tenemos que... Que no sirva de precedente un programa así. El próximo, caña al mono. Sí, bueno, yo te lo agradezco, ¿eh? Yo pero te lo agradezco porque sí, verdad. Vení por esa calle a 20 largos grados doblados, pues, casi, ¿no? Que son, que vienen, le damos 40. Le damos a la SEL. Vamos a darle a la SEL un repasito. A la SEL. SEL o no SEL. SEL o no SEL. Bueno, oye, no nos has contado a la nada. Petrolera, a la petrolera SEL. Que no nos has contado nada de los premios Atila. Y yo creía que nos ibas a contar algo. Por favor, apúntatelo, que en el próximo programa yo quiero saber qué habéis hecho o no habéis hecho. Digo, si es posible. Si sí, no, sí, vamos, yo te resumo. Lo hemos pasado muy bien. Sí. Gamberro, que soy un poco gamberrito. Gamberro, exactamente. Gracias, bueno, Guillermo. A vosotras. Un placer, abrazo, como amigo, siempre. Hasta luego. Adiós.